el show del mundo y Seven Tizaneris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia del mix y altas dosis de adrenalina pura. Buenas noches, Seven Tizaneris de Mix con DJ Joe, aquí en Radio Nahuac 1670 de AM, www.anahuac.mx/radio. Estamos comenzando esta noche aquí y en muchos establecimientos, como están en la Colonia Roma, en la Colonia Condesa, en Satélite, bueno, muchos aquí en la Ciudad de México, por qué no decirlo, también por ahí un establecimiento en la calle de Río Mayo, en Cuernavaca, Morelos, que pasa pura música de los 70s, de los 80s, y por ahí en Cancún también en un par de bares, uno enfrente de una famosa discoteca. Pues estamos en vivo, Seven Tizaneris de Mix, y vamos a estar aquí prendiendo la adrenalina para todos ustedes. En este finales de mes vamos a tocar pura música como a todos ustedes les gusta, continua, sin cortes. Vamos a activar su adrenalina, vamos a activar todos sus sentidos en 70s and 80s The Mix con DJ Joe, y comenzamos en este momento. We'll be right back. like you. Your style, your smile, your personality, like a dream come true. You give me love like no other, so unselfishly. So I'm singing this song, let the whole world know. Keep on doing what you do, what you do. Thank you. Just for you. Your shoes, and these are the breaks. Break it up, break it up, break it up. man. And she runs on to them to Japan. And the IRS says they want a check. And you can't explain why you can't attack. And Ma Bell sends you a whopping bill with 18 phone calls to Brazil. And you borrowed money from the mob. And yesterday you lost your job. Well, these are the breaks. Break it up, break it up, break it up. From side to side. And if you deserve a break tonight, somebody say, alright. Alright. Say ho. Ho. You don't stop, I keep on. Somebody scream. Ah. Break down. Break it up. Break Joe. Seventies and Eighties The Mix. Each man as your brother. DJ Joe. 70s and 80s remix. DJ Joe. We'll be right back. Let the Music Play. Qué increíble esta música que en algún momento fue de Barry White, ahora tocada por Shannon, una cantante que realmente pues es muy joven, inglesa, pero de padres coreanos, quien vivió mucho tiempo en Corea y pues en realidad una chica extraordinaria, una voz sensacional. Let's the Music Play. Espero que este remix les haya encantado, así como a mí me gustó mucho jugar con los teclados aquí para que a ustedes lo disfruten. Continuamos aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe. Like, Pues amigos, sé que han prendido su noche, sé que tienen todos los sentidos alterados, sé que esta noche les activé la adrenalina como a todos ustedes les gusta. Y así es, andan activos. Les recuerdo, estén donde estén, en el bar donde estén, si van a empezar la noche, ya la están empezando de una manera diferente. No tomen y manejen. El volante es el peor enemigo del alcohol. Buenas noches desde Radio Anáhuac 1670 de AM. Y les recuerdo, ahorita en abril vamos a tener muchos remixes muy especiales, excepto en Semana Santa, que nos están dando vacaciones obligatorias. Aunque yo no salgo, voy a estar por aquí. Nos encontraremos en alguno de estos lugares donde toco en vivo. Buenas noches a todos. DJ Joe, ahora tu cuerpo descansará después de esta sacudida de imagen y sonido. La adrenalina está descendiendo y pronto volverás a la calma. Ahora espera lo que llegará la próxima semana. Una nueva entrega de Mix, DJ Joe y 70s and 80s. En la mezcla perfecta, solo para tus oídos, solo para tus oídos. DJ Joe, 70s and 80s The Mix. La trayectoria de un sonido que se ha formado a base de muchos esfuerzos. La elegancia con que se identifica un sonido que alimenta al 100% tus oídos al máximo. 70s and 80s The Mix. I want to break free. Yeah.